作。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Hola, hola, ahí vamos. Bueno, estamos en un nuevo programa de Están Hablando de Jazz, que se emite todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, a 104.7 MHz, y que lo podés también escuchar a través de las redes por la www.fmindierock.blogspot.com. Estamos con la compañía de Diego Moyano en la operación técnica. Operación técnica, Diego Indy para algunos. Diego Indy, exacto. Bueno, para otros. Estamos en un nuevo programita, el programa número 7, me parece que es. Ahí estamos. Haciendo un recorrido por el jazz y otras músicas, sobre todo de Argentina, así como un programa medio federal va a ser hoy. Perfecto. Bueno, ahí estamos arrancando. Esta noche vamos a tener ahí a una saxofonista de invitada para entrevistarle y charlar un poco de su vida, que ya está pidiendo entrada, ya pidió cancha de entrada. Acá estamos con las redes. Bueno, si nos aguanta ahí un ratito. Vamos a pasar dos temas y le armamos la entrevista. Sí. ¿Mm? Antes que nada vamos a elevar un pedido que nos hicieron, claro, los chicos del programa anterior. Que es un llamado a la solidaridad, porque Lalo Castellano perdió una carterita de cuero con 4 armónicas. Claro. Cree que es en la zona de Caseros y Las Heras. Uh-huh. Y dejamos un teléfono para, si alguien la encuentra, que se puedan comunicar con él, o acá en la radio, en la casona, por ahí, ¿no? Bueno, claro, también. El teléfono es 2983-617965. 61 79 65. Bueno, ahí está. Bueno, pobre Lalo, esperemos que la recupere, porque cumplimos, son instrumentos ahí caros con siempre. Los chicos que nos pidieron, por favor. Bueno, y ahí empezamos entonces. Así, perfectamente. Bueno, quiero rescatar, arrancando, digamos, con el tema de Mingus, ¿no? Resulta ser que vamos a un poquito de la publicidad antes, ahora que pasamos al primer tema, de nuestros amigos que nos mandaron ahí Centenario Mingus. Parece que hay toda una movida. Claro, que se cumplen por los 100 años del aniversario, ¿no? Del nacimiento de Jazz Mingus, y el 22 de abril se cumplió en realidad, pero bueno, ya estamos sobre la fecha también. Bueno, esta gente lo va a hacer entre el 29 y 30 de abril. Se hace un festival muy, muy lindo ahí en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Cava, ¿no? Triunvirato 4444. Y bueno, hay bandas del 29 de abril y el 30 de abril. ¿Las digo ahora o esperamos después? Esperamos después. Igual vamos el tema que introduce nuestro programa va a tener también que ver con Charles Mingus, porque vamos a escuchar una banda uruguaya que se llama La Ventolera Candombe, que va a ser el tema de Mingus, si se quiere, uno de los más emblemáticos, Morning. Y bueno, lo vamos a escuchar ahí entonces, ¿eh? ¿Qué tal? La interpretación en candombe, en ritmo de candombe. Morning en candombe. Ahí estamos. ¶¶ Buenísimo, bueno. Escuchábamos La Ventolera Candombe, bueno, un grupo ahí que tiene vientos, obviamente, y percusión, son uruguayos ellos, y y fue nuestro pequeño tributo a Mingus, a Charles, ¿no? Mingus, por los 100 años. Después dimos el festival, viene después. Después lo repasamos un poquito. Total. Vamos un poquito, si querés, con lo de nuestra invitada. Vamos a hacer una pequeña paseíto biográfico de Yamile Burish. Dale. O Burish. Bueno, que nace en Salta, nosotros por lo menos nos enteramos que nace en Salta, que prontamente va, bueno, donde aprende piano, luego va a Buenos Aires a perfeccionarse, luego a Cuba y a La Habana en Cuba, por supuesto, y luego va a Nueva York y a Londres, ¿no? Para volver a ir a Nueva York. A New Orleans, por ahí leí. A New York también, ¿no? Claro, también. Sí. En la cuna, digamos, esas cunas de jazz que uno, por lo menos uno imagina que está todo ahí. Ya lo charlaremos con ella, veremos. Todo el jazz está metido ahí. Bien, así que bueno, eso ya. Yo voy a mencionar por ahí un quinteto que a mí me llamó la atención, el quinteto que forma con las chicas, que son todas mujeres, con las Jazz Ladies, y que son ella misma en saxo, Yamile Burish. Patricia Greenfield, que la tuvimos el otro día, que acompaña con la guitarra, Diana Arias en contrabajo, Analia Ferronato en batería y Carolina Cohen en congas. Y este mismo grupito es el que vamos a escucharlos ahora a hacer un tema que creo que es de Yamile, después le vamos a preguntar, no, que se llama Random, o por lo menos el disco de ella ese se llama Random. Perfecto. Ahí estamos con este grupito. Vamos. Thank you. Oh, bueno, ahí ya estamos conectados con Yamile. Hola. ¿Cómo estás, Yamile? ¿Yamil? ¿Cómo se dice? ¿Yamile o Yamil? Estamos tentados a llamarte Yamil, no, pero Yamile. No sé. Yamile, ah, claro, hombre. ¿Visto? Pues ¿visto? Que no, es... ¿por qué? No, Yamil, a ver, Yamil es varón. Ah, claro. ¿Visto? Epo. Claro, está bien. No confundamos las cosas. Está muy bien. Ahí va. Es hombre y Yamile es mujer, digamos. Soy mujer. ¿Cómo estás? ¿Bien? Para, para arrancar, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. El celular, me había quedado sin batería recién. Ay, qué cosa. Bueno, son cosas, esto de la tecnología es medio así, ¿viste? Estamos nosotros también luchando con esto, pero bueno. Nos supera. Sí, pero bueno, es más divertido que hacerlo por teléfono, ¿viste? Es un programa de radio que tiene también una zona ahí donde se emite por Instagram y Facebook. Bueno, nos asombró que sos de Salta, ¿no? Para ver si tengo este cachito cortado. Bueno, estamos ahí en comunicación con Yamile. Ahí está, sí. Ahí está. Ahí estamos bien, ahí va, perfecto. Sí. No, de que nos asombró porque en general casi toda la gente que conocemos, va, que entrevistamos acá o todo eso, son todos de la zona de Buenos Aires. Y vos, pero sos salteña, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de Salta. Qué bueno. Pero bueno, vivo en Buenos Aires hace un par de años. Y sí, en realidad nací en Rosario, pero digamos soy más salteña que santafesina. Ah, perfecto. Porque me crié en Salta. Ok, y no sé si se escucha, está medio cortadito. No, yo quería preguntarle a ver cómo nace su amor por el jazz y claro, todo esto, ¿no? En realidad, primero nace, digamos, yo estudio música desde muy chiquita, desde los 5 años, y empecé con el piano. Ajá. Y como a los 13, 14 empecé a tocar el saxo, como para probar. Era como una curiosidad que me daba. Y bueno, y así arrancó un poco, ¿no? Con esa curiosidad que uno tiene cuando uno es niño, que es lo que no hay que perder, digamos. Y seguí tocando, y bueno, y ahí descubrí a Charlie Parker por medio, digamos, del jazz, buscando referentes. El jazz, también me acuerdo, una de las cosas que mucho escuchaba también en esa época era tangos, folclore, rock, mucho rock. Principalmente empecé siendo una saxofonista de bandas de rock. Qué bueno. Así que sí, sacaba los solos de Perro Dinamita, de Los Redondos. Sí. Divina. Claro. Me gusta el rock y me gusta toda la música en realidad. Claro, total, sí. Bueno, igualmente el saxo en el rock también abrió un camino, ¿no? Porque, o sea, es un instrumento no tan inusual. Creo que lo bueno de, digamos, yo creo que lo bueno es que uno va descubriendo el instrumento te va llevando, y mucha gente llega por el reggae, o sea, tocando saxo, por ejemplo, ¿no? Digo, escuchando reggae, escuchando ska. Esas bandas que tocan temas de jazz, por ejemplo, una vez me acuerdo fui a ver a Dancing Mood. A Dancing Mood, claro. Y estaban cantando, no sé si eran Groovin' High o uno de esos temas de Parker, una multitud. Y eso es alucinante, porque un montón de gente descubre jazz por medio de unas bandas de ska o de reggae. Claro. Y después se compran y empiezan a investigar y es como un camino muy hermoso, digamos. Tal cual. El mejor camino que uno puede elegir. La música. Totalmente, sí. Entonces, ya llegarle a la gente o cambiarle la vida a un ser es lindo, ¿no? Para bien, obvio, ¿no? La música siempre es para bien. Tal cual. Sí, es un camino hermoso, indudablemente. No, pero aparte del hecho de no olvidar que, a pesar de que te toda la complejidad, volviendo al tema, yendo un poco al tema de eso de Dancing Mood que estabas nombrando, allá de la sofisticación melódica que tiene, por ejemplo, el bebop o ese tipo de cosas, también es música popular, o sea, este es real. Es que bueno, ese es el gran, digamos, dilema, porque yo justo hablaba en una entrevista que me hicieron para Colombia, por el Día Internacional del Jazz. Claro. Y decía eso mismo, ¿no? Que el jazz es una música popular. Y hay como hay algo que quiere que no sea, digamos, porque, por ejemplo, yo ayer me tomé un avión de aerolíneas y no había nada de jazz. Vos ponías para escuchar música y no había nada de jazz. Había, no sé, 50 discos. Ahora, el jazz hace bien. El jazz es una música que te hace soñar, que te hace aprender, que te hace meditar si uno quiere. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué esta cosa de no promover el jazz, digamos? Bueno, vos sabés que muchos entrevistados, o sea, mucha gente con la que venimos hablando, este es un tema que sale, creo que fue con Lito Nebbia. Sí, claro. Nos hablamos el otro día con Lito Nebbia y nos decía, estábamos hablando de esto, ¿no? Como que hay decía lo mismo, como que hay un preset. Y bueno, creo que... Nos decía, hay un preset, digamos... Sí, perdón, dale. Creo que Lito Nebbia es un precursor del jazz y de la música, incluso, bueno, con su discográfica, y sí, creo que es un gran luchador de esto. Y vos sabés que yo hice un video desde el avión a la playlist, porque yo no entendía cómo no puede haber jazz. Es increíble, realmente. Cuando es el Día Internacional del Jazz, el jazz se nombró no sé qué tanto, y la gente a veces no sabe lo que es el jazz porque no está en los medios. Claro, no se lo ofrecen, tal cual. Cuando se viralizó lo del video, y yo estoy tocando vivo, así como muy furioso, con Bauti, con el nene que baila, estamos tocando jazz. Y se viralizó un nivel que es uno de los videos más vistos. No, es una locura. No es que el jazz no es para niños, ni que el jazz no le gusta a la gente, o ya no se puede bailar, sí. Claro. Sí, el tema es una cosa aleatoria total del planeta, se viralizó eso. Sí. Es un tema activo. Sí. Que yo escribí sobre una forma tradicional en el jazz que es un rhythm change. El rhythm change, claro. Sí. El video es hermoso, pero bueno, la parte que baila bárbaro. ahí tenés una ayuda. Es tremendo. Es una energía, aparte del momento de una cuarentena, un toque de queda, o sea, un momento muy triste, digamos, en cierto punto. Yo lo que creo que tiene que ver con el video, ¿sabés qué es? Porque hoy cuando me hablaba un amigo mío, decía, ay, ¿quién está hoy? ¿Viste? Bueno, está, la del video, con el, o sea, el ¿y sabés qué es lo que da, lo que me parece a mí que influye mucho? Volver a esa raíz de música popular, que el jazz es baile también, ¿viste? Que se ha olvidado, bueno, lo ponen en un cajón distinto. Lo que pasa es que también vos pensás que el jazz, quizás el que quiere escuchar jazz hoy por hoy, como fue siempre, pero menos en la cuarentena, porque la gente pasaba caminando y escuchaba esa música que sonaba, que le contaba, y descubrió mucha gente el jazz por medio de esa ventana o de esas veredas o de esos parques. Claro. Entonces, ahora, el que no tiene 1.200, 1.500 pesos para pagar una entrada, no tiene acceso al jazz. Claro. Esa es la verdad y esa es la realidad. Por eso cuando toco pongo 2x1, hago sorteos. Claro. Y no quiero que la gente escuche. Pero claro. Porque tenga ese prejuicio que es para una clase social, para claro, una, que es elitista. Sí. Es un prejuicio que es elitista, ¿no? Siempre esa tendencia, ¿viste? Sí. Que es para cierta edad o es cosa de gente grande. Sí. Y bueno, nada, es un cambio que está, digamos, que recién empieza, creo, ¿no? Y hay mucha gente que... Hoy hablaba con el hombre este y le decía lo de la playlist. Yes. Me decía, ¿vos sabés que yo pensé lo mismo? Porque hay mucha gente que quiere escuchar otras cosas. Y te das cuenta que gente joven es. Totalmente, gente muy joven. Sí. Bueno, nosotros lo vivimos en el festival de jazz, del pre-festival de jazz de Mar del Plata, que fuimos hace 2 fines de semana atrás, y estaba todo lleno de pibes jóvenes, todos pibes eran, ¿viste? Que estaban escuchando a ¿cómo se llama el guitarrista? Tocaba a Redondo. A Redondo, tío. La verdad que una felicidad. Hay lugares donde por ahí se hacen núcleos de gente, cuando hay mucha gente joven también haciéndolo con una cierta potencia, una cierta, digamos, energía... creo que la gente joven se suma, pero no porque sea joven, sino porque es una música que es vital. Música, el jazz, claro, es vital, ¿entendés? Es vitalidad porque pura. Porque es energía pura, el claro, jazz, es improvisación en el momento. Sí, sí, sí. En el momento y es único y irrepetible lo que uno escucha en un concierto de jazz. No lo vas a volver a escuchar. No, no, es estar ahí, ¿viste? Sí, sí. Bueno, volviendo al tema del baile, viste, te digo, por el tema de que sumaría que hubiera propuestas que pudieran encontrar la vuelta, como Dancing Mood lo hizo en su momento, creo que hay varias, algunas por ahí andando, yo no las conozco mucho, pero eso está bueno, porque también te une a una cuestión física, a una cuestión de movimiento, no solamente una cuestión de estado, sino de moverse, que también es necesario para la música popular, digamos. Claro, sí, obviamente. También creo que un poco es dejar de llevar, ¿no? Y uno en un momento se entrega un poco a las sensaciones y el tema, digamos, para mí fundamental es que es una música cargada de energía, porque es cargada de espontaneidad y de ahora. Y también donde cada artista se hace conocer con su voz, que es muy importante eso, ¿eh? Claro, sí, sí. Que a veces con tanto tributo, con cosas así, creo que a veces el artista está como, viste, o el músico está envuelto en cosas que quizás ya pasaron, ¿no? Entonces creo que la importancia para mí es hacer las dos cosas, ¿no? Obviamente siempre tocar, para mí es muy importante tocar estándares y copiar y aprender de los grandes, obviamente, porque si no, uno no tiene un eje, o sea. Pero bueno, también es tan importante como eso sacar mi propia voz. Claro, sí, sí. Un trabajo creo, interior, por supuesto. O sea, aprender del otro y después tocar como sos vos. ¿Cuál? Qué bello, muy lindo. ¿Cuál? Y dentro de eso, digamos, de tu beta de compositora, digamos, ¿qué nos podés comentar ahí un poquito cómo te llega, cómo lo transitas? Creo que posición va de la mano de ir creciendo, ¿no? Y ir buscando digamos, la forma de expresarte mejor y de conocerte mejor y que la gente te conozca a vos. Y creo que es lo que mejor sale también, ¿no? Porque es uno hablando de uno mismo. Es digamos, mi zona de confort. Pero a veces esa zona de confort es más difícil, es como, no sé quién, creo que Van Gogh o Picasso decía que era fácil pintar como Goya o le llevó tanto tiempo, pero volver a pintar como un niño, que los niños están cargados de imaginación, dibujar como un niño. Y creo que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Esa vida de la infancia cargada de sueños, de creatividad, hay algo que a lo largo de la vida lo va apagando. Y ahora es cómo sentirte de nuevo así. Claro. Cómo dejarte llevar. Entonces, bueno, ese es el gran desafío, creo. No dejar de ser un niño. Tal cual. Una niña. Volver al manantial, por supuesto. Tal cual. Y la improvisación te da eso, ¿no? De jugar. De la improvisación probando. Es jugar. Claro. Es mezclar los colores. Pero también en esa improvisación hay como mucho estudio. Sí, claro. Entonces es como un equilibrio entre un lenguaje que uno aprende, un lenguaje que uno crea dentro de uno y la seguridad también, que también te la da todo ese estudio. Pero hay una carga muy importante de libertad que sale de la imaginación, ¿no? Y de esto de hacer lo que uno quiere, digamos. Tal cual. Absolutamente, claro. Ni hablar. Qué bueno, buenísimo. Qué bueno. Lindo. ahí llegamos. Te íbamos a preguntar algo de tu carrera, pero me parece mucho más interesante esta charla que andar preguntando, ¿viste? O sea, no sé qué estás haciendo ahora, en qué proyectos andás y eso. Bueno, justo ahora estoy con un desafío muy grande con música de Marielena Walsh. Ah, mira. Oh, qué lindo. Qué y tenemos una fecha en Café Berlín el 26 de mayo. hicimos uno en Mirasol hace unas semanas, y es toda la música de Marilena Walsh, hacerla a nuestra manera, digamos, con arreglos, con improvisaciones, o sea, con todas esas palabras. Para mí es una de las músicas que más admiro en el mundo, digamos, como compositora, como una gran referente. Tenemos nuestra Marilena Walsh en nuestro corazón. Y cuando pensé este proyecto, dije, fue en la cuarentena, en cual yo ya venía grabando con música de ella hace un par de años, porque me iba a la plaza y veía que cuando yo tocaba las melodías, niños la cantaban. Dije, y bueno, tengo una nena chiquita, bueno. Pero ahora que el proyecto ya está como medio encaminado, me di cuenta que no es música para chicos, es música para grandes. Claro, también, sí, sí. Porque sí. Melodías. Es como el jazz. Ellos conocen when you're smiling, the whole world is smiling. Ok, entonces, estamos invitados a tomar el té. Claro. Hacer eso jazz. Sí, jazz, claro. Claro, sí, sí. ¿Por qué eso? La relación con las culturas. Entonces, la gente conoce esas melodías. Las tiene en el corazón incluso. Claro. Sí, como los americanos tienen sus canciones tradicionales, ¿no? Bueno, y con esto de la palabra, al no estar la palabra, porque está la melodía, entonces yo trato de darle ese énfasis con la melodía, con las texturas, con el sonido. Para mí la música de Marilena Walsh tiene una carga muy fuerte. Tal cual. La poesía, y ella te lo dijo todo, te dijo todo lo que pasó a todas las personas que mataron. Toda la oscuridad que hubo en este país en la época de la dictadura está plasmado en la música de ella. Tal cual, sí, sí, totalmente, sí. Claro. Como muy, es una cosa muy importante. Sí, una gran constructora cultural, sí, total. Claro, una gran constructora cultural, totalmente. Así que, bueno, ese es un proyecto muy, que me tiene muy entusiasmada y muy loca. Ay, qué linda. Porque ahora primero quiero tocarlo, digamos, quiero hacer varios shows que ya empecé para ir buscándole la forma. Así que los invito a todos, a todas, a Café Berlín. Bueno, buenísimo. El 26 de mayo, entonces, ¿es eso? 26. Buenísimo, genial. Y nada. Bueno, nada, no, agradecerte, la verdad, que te hayas prestado esta entrevista. La verdad, no te conocíamos, pero siempre encantados con la música, la música tuya, la música de todas las mujeres argentinas que estamos conociendo acá y recuperando un poco. Y la verdad que estamos sorprendidísimos y sí, encantados. Está bueno porque el tema del machismo en el jazz es algo muy terrible. Sí. Y también creo que están implantado el machismo en el jazz, que están las mujeres también. Porque claro, generalmente vos ves un grupo de una mujer, cantante o lo que sea, con hombres. O sea, yo creo que hay una cuestión de la hermandad, que fue porque yo armé el grupo en su momento. Claro. Y nosotras nos tenemos que hacer más fuertes, esa es la verdad. Tal y cual. Ayudarnos, digamos. Y necesitamos más programadoras, más gente que esté, y igualmente por suerte hay más ahora, pero también necesitamos como una visualización de las cosas que pasan, ¿no? Porque claro, es un ambiente muy, muy complejo. Claro, sí, sí. Y bueno, y hay muchas y si seguimos así vamos a hacer más. Totalmente. Que eso es lo importante. Totalmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Y bueno, estamos en contacto. Por supuesto, ya vendrán otras entrevistas seguramente en algún momento. Gracias, Yamile. Gracias, Yamile. Te mandamos un gran gracias beso. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, buenísimo ahí. Qué maravillosa nota. Qué lindo, qué linda nota. La verdad que qué lindo espíritu, ¿no? Tan jovial, así, tan como niñada, eso, esta cosa de recuperar todo, eso me encanta. Recuperar al niño de adentro, que me parece que son uno de los mensajes más lindos de todos. Tal cual, sí. Punto. Y este, bueno, y esto que se repite, ¿no? Que dice ella, que nos dijo también el otro día un poco el ambiente machista del jazz. Estábamos hablando con Marta Bellomo. También, sí, ¿no? Claro. Esa anécdota famosa que era mucho más machista que ahora, ¿no? Sí. Bueno, hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Hay que seguir deconstruyendo a los señores, que por favor se pongan las pilas. Bueno, en fin. Ahí vamos. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Yamile y la seguimos escuchando. Vamos a Yamile escuchando a Yamile y el grupo de chicas, las Lady Jazz. Ahí está. Y en este caso vamos a escuchar al estándar este, My One and Only Love. Thank you. Bueno, acá estamos recordando a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, el programa que hacemos todos los martes a las 10 de la noche por la FM Indie Rock, la 104.7, acompañados por la operación técnica de Diego Moyano. Repite los sábados a las 20 horas más o menos y tenemos una repetidora en la Patagonia, en Río Colorado, la 90.3 Oid Rock, los jueves a las 22. Ahí está. ¿Sí? Y si querés hacer un poquito de agenda ahora. Hacemos un poquito de agenda, tenemos siempre amigos que nos mandan lo que está pasando, hablamos del Centenario Mingus, pero vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en Tandil. Parece que en Tandil están con todo, nuestro querido amigo Enrique de Casa de la Palmera. Ay, en Tandil, sí, Centro Cultural Casa de la Palmera, nos ha enviado lo que van a hacer este fin de semana. El 29 va a tocar este viernes la gran Nora Sarmoria. Qué lindo. Le va a acompañar Catalina Ward en bajo y voz. Y bueno, va a ser, bueno, ya conocemos a Nora Sarmoria, pianista, cantante, compositora, muy creativa y bueno, una música bárbara. El sábado van a hacer una especie de mini festival en Tandil, la Casa de la Palmera, se van a presentar casi todos los grupos que están tocando en Tandil esta movida del jazz. Y te digo, eso se va a hacer, van a tocar Tres Mates, Tangorra Bulgarini, dúo, Jazz de la Palmera, ahí Enrique y demás, Granato Ferrari, nuestros queridos amigos. ¡Qué lindo! Por ahí vamos y todo, no sé. Sí. Y Viñas Trío, el amigo Ricky Viñas también, a Trío. Bueno, con una plástica de Ariel de la Vega. Y bueno, eso va a pasar el 30 de este sábado que viene en Casa de la Palmera en Tandil. Y bueno, me quedaban un poquito las bandas que van a tocar en el Centenario Mingus. La gente también muy amable que nos ha mandado la información, Rodrigo Domínguez Trío. El 29 va a tocar Cuarteto de Matías Cruzeiles. Yo soy medio malo para los nombres. Emma Famín, Ezequiel Dutil y Juan Pilipelli. Y Mingunos, un grupo que tenemos algunos amigos, como Fran Nava, con Julia Sanjurjo en voz. Oh, qué lindo. Y el invitado especial de Nueva York en saxo, que es Salim Washington. Lo acabo de escuchar a Salim Washington porque ellos ya están anunciando que estaba. Es buenísimo. Qué lindo. Excelente saxofonista, creo que neoyorquino debe ser. ¿Tan bueno como Yamile? Ahí. Bueno, ahí vamos. Cuesta de construir. Sí. Bueno, seguimos. A mí igual me parece que Yamile es mejor. Genial, muy genia total. Bueno, después el domingo 30 de abril, Rodrigo Domínguez Trío, Sister in Jazz, nuestras amigas. Ay, sí, qué lindo. Guadalupe Revento, Luciana de Rizzo, Lucía Fernández y Fernanda Lanza. Sí. Con Damián Fancón en contrabajo, Nahuel Bailo en piano y Atos García Argüelles en batería. Shank Quartet, Juan Mayón, que es contrabajista, maravilloso músico, con Salim Washington también. Y Fleita, Gasti y Monami, con Pablo Clemente, Gastón Sánchez, Leandro Montivelli, Gladys Rivero también cantando, Sebastián Mateo en piano. Esto va a estar Centro Cultural 25 de Mayo, unido a Triunvirato 4444 en Cava. Muy bien, buenísimo. Y viva Mingus. Vamos Mingus. Ahí va. Bueno, buenísimo. Y entonces seguimos. Seguimos escuchando un poco de música. Seguimos con música y vamos a escuchar también otra de las buenísimas cantantes. Lo que tiene interesante de Yamile, que está bueno, que son chicas que no... Que salen de ese formato de ser las cantantes, ¿viste? Porque siempre las mujeres servimos para cantar. Pero ahora sí vamos a escuchar una cantante. Y a Georgina Díaz, que ya la hemos escuchado acá, una voz hermosa, cantante y docente. Y vamos a escucharla haciendo Green Dolphin Street. Oh, Green Dolphin Street. Stay. Green Dolphin Street's flat setting, the setting for nights we all forget it. Through these moments apart, memories live in my heart. When I recall the love for them, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. But I'll head it up. Never. Bueno, ahí escuchábamos a Georgina Díaz y ahora vamos a escuchar a una gran percusionista y multiinstrumentista uruguaya. Vamos a cruzar el charco, como se dice. Vamos a cruzar el charco. Y acompañada de un grande como Hugo Fattoruso, que grabaron un disco juntos. Pero bueno, me interesa mucho ella. Y vamos a escuchar un tema muy cortito que se llama De Manana. Ajá. Thank you. Buenísimo. Bueno, he escuchado bueno, un pequeño. Hermoso. Una pequeña muestra del disco que tienen Albana Barrocas y Hugo Fatoruso, los dos uruguayos. Fantástico. Qué sonoridad bien uruguaya, ¿no? Bien, sí, no, color. Pero ella es genial como, como instrumentista, como percusionista, sobre todo. Qué bárbaro. Bárbara. Sí, no, sí, bueno. Un aire a Eduardo Mateo siempre. Ah, claro, sí. Qué lindo. Siempre está. Sí, bueno, recordamos entonces que estamos en Están Hablando de Jazz, que estamos todos los martes a las 10 de la noche, que repetimos los sábados a las 8 de la noche más o menos, y tenemos una repetidora que es en Río Colorado, la 90.3, Hoy Rock, que estamos los jueves a las 22 ahí con nuestro amigo Lucas Funaro. Pinchan ahí por internet y lo escuchan también. Exacto. Ahí está, genial. Por supuesto, por Instagram y Facebook todos los martes a las 22. Bueno, vos sabés que ¿te contactaste? Él nos contactó a nosotros porque es un asiduo oyente y instagramente. Instagramer. Es un nuestro coterráneo, digamos. Claro, un músico trasarroyense que se llama Guillermo Saló. Y que bueno, primero se fue a Mar del Plata y siempre así ha hecho muchas cosas de Mar del Plata, y ahora aparentemente está en España, no sé exactamente en qué lugar. Desde España nos manda una grabación que se hizo aquí en la Argentina, que él grabó con el gran Néstor Astarita, el baterista, digamos, ¿no? Y está Guillermo Saló. Guillermo Saló, Félix Barone, Pedro Cargan y Esteban Garbi, creo que es más grabado en Mar del Plata en el año 2012. Y nos ha mandado aquí amablemente para difundir un poco su movida, lo que toca Guillermo, que lo conocemos todos aquí en Tresarroyo. Aclaremos que bueno, es un guitarrista tresarroyense. Guitarrista tresarroyense, claro. No, sí, perfecto. Así que bueno, te mandamos un gran saludo, Guillermo, por donde quiera que estés. Y ahí va tu tema. Mandá un jamón algún día. Vamos a escuchar un poco un blues que tocan con esto hasta ahorita. Qué lindo. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos uno de los talentos locales, ¿no? ¿Cómo no? Guillermo Saló, allá te mandamos un gran saludo desde acá, desde Tres Arroyos, y seguiremos pasando otros cachitos del disco que nos mandaste en sucesivas entregas. Genial. Bueno, y vamos a seguir un poco con esto del tributo a Mingus. Vamos a seguir un poquito con el tributo a Mingus para cerrar. Hoy vamos a hacer un tema. Hoy a la noche vamos a... En este caso... Vamos a cerrar la... ¿Cerramos o seguimos? Seguimos. Le pedimos a Dieguito que nos conecte con algún... un poquito de Mingus para ver qué onda. Para completar el tema de hoy, porque algunos temitas quedaron ahí. Buenísimo, ahí estábamos con Jared Mingus. Y ahora te voy a presentar una banda de mis pagos de la Patagonia, más específicamente de Neuquén, que es también en el momento jazz band. Ajá. Bien. Se llaman las Elefanticomio. Y van a ser el clásico de Can't Give You Anything But Love. Anything but love, baby. That's the only thing that I have plenty of, baby. Dream a while, scheme a while. We are here to find happiness, and I guess to all the things you've always pined for, dear. I like to see you looking swell, honey. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, not baby's up. Until that lucky day, you know darn well, baby, that I can't give you you've always been for dear. I like to see you looking swell, honey. Diamond bracelet, woodwork, that's a sad. Love me, baby. So until that lucky day, you know darn well, baby, that I can't give you anything. I can't give you anything. Well, I can't give you anything but love. Yeah, ooh, yeah, estábamos, volvimos. En nuestro plan federal de jazz, escuchábamos. Escuchame, Argentina Jazz Federal Music. Y hoy fuimos internacionales también, porque también pusimos un poquito de Uruguay. Claro, así que vamos bien. Fuimos completos. Bueno, estamos genial. No, me encanta esto de descubrir digamos, bandas y músicos de toda la Argentina, ¿no? Estoy haciendo una exploración así por todas las provincias. Bueno, la exploración interior, ¿no? Exacto, por el interior. Sí, exactamente. En este caso. Y encontramos encontramos un grupo ahí. A estos Elefanticomio, que me encantó el nombre también, que son también de Neuquén. Y por bueno, ahí tenemos a otros, o sea, estamos por la zona, ¿no? Ya que también, aprovechando un poco por el que también estamos ahí en Río Colorado, le mandamos un abrazo a toda la gente de Río Colorado que nos sí, escucha. Sí, ya vamos a pasar música de músicos de ahí por también. Por supuesto también. Y de todos, un poquito de todos, de todos los lugarcitos que vamos recorriendo y viendo que hay festivales de jazz y que hay muchos grupos que son tan buenos como los que están en Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Bueno, y vamos a ver si en esta búsqueda logramos pasar un grupito de Río Negro, en este caso de mi provincia de querida, tu provincia. De Roca, y se llama Los San Garbanzo, okay. Un trío de jazz. Thank you. Los San Garbanzo, tremendos. Músicos formados en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, el IUPA, de rock ahí de mi provincia, Río Negro. Y bueno, hoy con ellos nos despedimos hoy. Nos despedimos hoy por hoy. Les y recordamos bueno, muchas gracias que estamos todos estar. Los martes a las 22, los repetimos los sábados a las 20 por la FM Rock 104.7 y también tenemos una repetidora los jueves a las 22, que es la 90.3, la Oír Rock de Río Colorado. Claro. Y bueno, ahí nos vamos con estas musiquitas. Muy gracias, Diego Indy, por hacer nuestra operación técnica como todos los martes. Con las manos mágicas hoy. Bien. Bien, y bueno, dale, vamos con lo que quieras, Dieguillo. Tira vos, tira. Tiranos un clásico, total. Por la radio no lo cortan. Un Jeff Baker, uno de esos que siempre pones. Iba a cerrar con Medeski Martin and Good. Ay, más. Sí, está, por fin. Total, acá la Warner no pone, llega. Tal cual. Vamos, nos damos un gustazo. Chau. Besos, chao. Nos vemos.